todos los caminos llevan a Roma. Todos los ríos se ahogan en el mar. Todas las miserias mexicanas fluyen hacia la Plaza del Carmen. Un rectángulo perfecto que tiene algo de puerto y de panteón. Para encontrarla, es necesario recorrer un laberinto de calles, despojadas de sus fisonomías originales y corrompidas por el desorden. Se han transformado en campos de batalla, donde cada mañana los mercaderes levantan sus campamentos de plástico y se disponen a luchar contra el enemigo implacable, la miseria. Los heraldos que anuncian el comienzo de las hostilidades son cumbias y reggaetones que resuenan hasta en los campanarios. La estrategia elemental se basa en las leyes de la supervivencia. Las armas son endebles mercancías desechables. La táctica de los combatientes consiste en pregonar más fuerte. Su objetivo, resistir en las trincheras desarmables. Su recompensa anhelada, alcanzar el futuro que comienza hoy y puede fundirse mañana. En esas calles, como en todos los campos de batalla, hay ruinas, muertos, heridos, enfermos, viudas, huérfanos, dementes. El más conocido es un hombre corpulento, con el rostro abotagado, los ojos que miran el vacío y la melena hirusta hasta los hombros. Por las desgarraduras de sus ropas puede verse su piel amoratada. En medio de su caótico discurso, solo hay una palabra comprensible: perdón, perdón. Nadie sabe qué culpas atormentan a este hombre, pero cuantos lo ven se sienten responsables de su locura y tratan de limpiar sus conciencias ofreciéndole monedas. Él no las codicia ni las recibe, ni siquiera las ve. Indiferente, deja que caigan al suelo. Alguien las atrapa y se aferra a ellas como a una tabla de salvación. Mientras recorre su camino, el loco va sembrando el bien. Si lo supiera, tal vez dejaría de repetir la única palabra que sobrevive al extravío de su vocabulario. Perdón, perdón. En esa calle nada es lo que parece. El hueco desigual fue una ventana. La tabla polillada fue un portón. La piedra invadida por el musgo fue una cornisa. En la horcasina, la figura monstruosa roída por la contaminación fue un ángel. El bulto abandonado junto a un zaguán es una joven que descansa sobre un altero de trapos. La línea que ensombrece su frente no es un mechón, sino una cicatriz. La muchacha vigila 11 jaulas destartaladas que cuelgan en la pared, donde exhibe sus mercancías: periquitos australianos, canarios, gorriones, tórtolas, petirrojos y palomas. Entre todas, hay una muy hermosa. Su cauda es un abanico perfecto y su plumaje está salpicado de blanco y oro. El ave despierta la curiosidad de los transeúntes y, en algunos casos, el deseo de comprarla. ¿Cuánto por el ave? La muchacha les contesta a los interesados que esa paloma no está en venta. Es su amuleto y no lo cambiaría por todo el oro del mundo. Ni siquiera hoy, cuando su casera le anunció que la renta del cuartucho donde vive subió de 400 a 1000 pesos. En esa calle tan estrecha, el sol desciende con lentitud hasta los quicios. En el único que está siempre en penumbra, vive una mujer larga, silenciosa, desconfiada. Ella es Milagros. Se sostiene de las propinas que le dan por llevar los desperdicios hasta el camión de la basura. De allí sacó los plásticos y cartones con que hizo su covacha. Se viste con las prendas defectuosas o sucias que los comerciantes ya no pueden vender. Entre sus ropas guarda su único tesoro, el collar de piquín, el perro que la ha acompañado durante los últimos 5 años. En señal de amabilidad y confianza, antes de irse a dormir, ella lo liberaba de la correa tachonada de estoperoles y por la mañana volvía a atársela al pescuezo para que de este modo se uniera a su destino. Piquín desapareció en febrero. A pesar de que los comerciantes le han repetido hasta el cansancio que el animal debe haber muerto, ella sigue buscándolo. En ese afán abandona sus tareas y se va preguntando por el perro hasta que llega a la Plaza del Carmen, un rectángulo perfecto que algo tiene de puerto y de panteón. Milagros acostumbra sentarse bajo un hermoso árbol de clavo y con la correa en la mano murmura, canta, grita el nombre de Piquín. Embebida en su propia voz, no escucha al loco que sigue implorando perdón. No ve a la pandilla de adictos que se acercan a pedirle una moneda. No se altera con el gesto del hombre que apuñala el viento. Milagros no piensa en rezar por el anciano que agoniza apoyado contra una pared. No responde a la pregunta que le hace una mujer llorosa con un bebé en brazos. No se aparta para dejar camino libre al ciego. No ve la mano llegada con que una niña le pide limosna. No oye la insolencia con que una prostituta reta a otra. Milagros no percibe el hedor que sale de la herida del joven recién llegado para descansar junto a ella. No se persina cuando escucha las campanadas del Carmen y de San Sebastián. No ve la procesión de los que se encaminan a la iglesia para rezar por Superman. Murió ayer. Fue huérfano, mozo, ladronzuelo, torero, cantante, boxeador y al final, una sombra más en la Plaza del Carmen. Porque Milagros no oye ni ve nada. Ausente de la vida, solo espera el regreso de Piquín. Lo necesitará para tener a alguien con quien compartir su destino. El perro no llegará jamás. A esas horas, la Plaza del Carmen parece más que nunca un puerto y un panteón.